Corre sobre las llanuras, selvas y montañas un infinito viento generoso. En una inmensa e invisible bolsa vas recogiendo todos los sonidos, palabras y rumores de la tierra nuestra. El grito, el canto, el silbo, el rezo. Toda la verdad cantada o llorada por los hombres, los montes y los pájaros van a parar a la hechizada bolsa del viento. It's only a movie. It's not funny. You were scared, weren't you? I wasn't that scared. Yeah, you were scared. Es solo una película, dice Michael Jackson, ahí en Thriller. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Martín? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Acá estamos, ahí en vísperas de Halloween. Así es, así es. Amargo retruco. Gracias. Sí, no, es dulce o truco, creo que es. Dulce o truco. Dulce o trato. O trato. No sé. Sí, o contrato. Sí, sí, sí. El tema. Con bueno. Buen trato, por favor. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a La Ventolera aquí en Radio Curva. Estamos arrancando en este viernes de este programa dedicado a todos nuestros muertos. A todos nuestros muertos. A todos tus muertos. Sí, y a todos tus muertos. Y a todos sí, tus muertos todos también. Nuestros y tus muertos. Sí, sí, sí. Aquí estamos un viernes más. Viernes 31 de octubre del año 2025. En Sal si puedes, teníamos el pueblo qué tomado. Bueno que me ubique temporalmente, importante a esta altura del año. Teníamos tomado el pueblo de niños y niñas y padres. Bien. Ahí con la celebración de Halloween, sobre la que tenemos ahí diferentes concepciones. Estamos así como preguntones en estos días, ¿no? Sí, nos sí, estamos sí, tirando sí. Preguntas al aire. Bueno, a ver qué nos parece, si estamos de acuerdo. Halloween sí, Halloween no. Sí. Ahí acá está dividido el estudio. Está dividido. Sí, a mí me parece que está bueno pensar ahí. Halloween sí, celebración de los Días de los Muertos también. Ahí todo. Una todo. Cosa no tiene por qué ocluir o obturar el desarrollo de la otra. Yo, como así. Les decía recién, como buena sagitariana, disfruto de cualquiera de las festividades. Algunas me gustan más, me interesan más que otras, pero bueno. Y ahí Martín ya nos dará también su parecer. Yo pienso que cualquier excusa para escabearse está bien. Así que está, pero los chicos estaban juntando caramelos. Ah, bueno. No, todavía no arrancaba. Los caramelos son droga para niños. Es lo mismo, le causan el mismo efecto. Yo me acuerdo que banco. Cuando comía caramelo... ¿Usted le entraba el azúcar? Sí, re. A mi vieja no le gustaba mucho. Pero bueno. Banco la argumentación ahí. Bueno, estamos acá en... La hechizada bolsa del viento en La Ventolera por Radio Curva. Nuestro teléfono es el... 03543, lo voy a decir despacito. 03543-572233. 05-43-57-22-33. Así nuestra audiencia comparte con nosotros. Sí, Halloween sí, Halloween no. Igual no era la intención de este programa. Ah, pero está bueno. Pero está buena, charla, ¿no? Sí. Hoy tenemos ahí una columna que fue celebrada de alguna forma la semana pasada y que tiene su continuidad hoy sobre el rock y los pueblos indígenas. Y a propósito del Día de los Muertos, también vamos a repasar ahí un disco que había quedado colgado de la semana pasada, que es Dale Aborigen, de Todos Tus Muertos, y algunas otras joyitas. Hay discos de culto de la década del 90 que se dedican a la cuestión indígena en la Argentina. Así que vamos a escuchar bastante música. Quisimos arrancar ahí escuchando Thriller de Michael Jackson porque nos parecía propicio. para este día. Sí. Tuvo muy buena repercusión el programa de la semana pasada. Nos han llegado saludos de distintos lugares. De paso, saludamos también a todas las radios comunitarias que nos están retransmitiendo en diferentes momentos de la semana. Especialmente a La Villano, que es la radio de Carlos Paz, desde donde nos hacen saber que gusta mucho La Ventolera y que han recibido muy buenas críticas. Bien, buenísimo, buenísimo. Invitamos también ahí a la gente de Dian Funes, a la gente de Miramar, a la gente que nos sintoniza en Tras la Sierra, a la que nos sintoniza en Ciudad de Córdoba, a que busquen ahí. A la que nos sintoniza en la República de San Vicente. En la República de San Vicente, sí, y en cada uno de los rincones de la provincia de Córdoba, de Argentina y, por qué no, del mundo. Que nos contacten ahí, pueden encontrar en el Instagram de Radio Curva, que nos dejen algún mensaje para la semana, nosotros los retomamos seguramente. Que nos pidan música, ahí así tenemos un vínculo también más directo, a pesar de que nos retransmiten en otro momento. Escuchamos un ratito ahí Michael Jackson y nos vamos a preparar para lo que viene, para nuestra columna ahí de rock y pueblos indígenas en Argentina, segunda parte. Sobre los pastos las yapitas caídas en su viaje. Esas yapitas, cuentas de un rosario lírico, soportan el tiempo, el olvido, las tempestades. Según su condición o calidad, se desmenuzan, se quiebran o se pierden. Otras permanecen intactas, otras se enriquecen, como si el tiempo y el olvido, la alquimia cósmica, les hicieran alcanzar una condición de joya milagrosa. Pero llega momento en que son halladas esas yapitas del alma de los pueblos. Alguien las encuentra un día. Dale. ¡Qué pachado era! Bueno, estamos acá, vamos a desarrollar ahí esta columna, la segunda parte, tal vez exista una tercera, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy porque tenemos muchísimo para compartir sobre rock y la inclusión de la temática de los pueblos indígenas. Me copó, estuve toda la semana escuchando punk. Me están llevando por el buen camino. Bien, hoy vamos a escuchar, si hacemos tiempo, aparte de darle origen el disco de Todos Tus Muertos, alguna selección de temas y analizar un poquito la letra, vamos a escuchar también, para mí, uno de los mejores discos del punk de la Argentina, que es el disco Carne, Tierra y Sangre, un disco de Pilsen del año 2020, en el que hay colaboraciones ahí de los hijos y nietos de Jaime Torres. Es un disco realmente ahí maravilloso que se ocupa, bueno, no quiero spoilear nada, pero se ocupa de la cuestión indígena, pero también de la cuestión iraní, por ejemplo, de la cuestión de Medio Oriente. Se permite explorar también Pil, el ya fallecido Enrique Chalar, ahí cantante, vocalista de Los Violadores y de Pilsen. Se permite explorar no solamente el rock punk, el punk en su estilo más característico acá, como el de Los Violadores, el de Pil, el de Pilsen, sino que también se va hacia otros ritmos, tiene invitados que no son del palo del punk, como por ejemplo León Gieco. Le escribe un tema a Monsanto en ese disco, y ese disco ganó un Gardel en el año 2021. Así que si tenemos tiempo, vamos ahí a escuchar también algunos temitas de Pilsen dedicado a la cuestión indígena allí. Bueno, y para los que nos están sintonizando tal vez por primera vez o no escucharon el programa del viernes pasado, lo que vamos a recordar es que el viernes pasado traíamos esta idea de la columna dentro del canto de viento, del viento, de ver cómo los músicos, las músicas argentinos empezaron a incluir la temática indígena en sus letras, pensando siempre en que la función social del rock ha sido o ha estado ligada a lo contestatario, o a lo antisistémico, a lo contrahegemónico, a lo contracultural, como le querramos llamar, y se ha fijado siempre, o por lo menos el rock que nosotros reivindicamos, en algunos sectores que son los más vulnerables de la sociedad. Esa era un poco la idea y la controversia que planteábamos la semana pasada, ¿no? Si al rock le tocaba, dentro de esta historia contemporánea, ser un poco portador de algún mensaje social, ¿no? Sí. Yo escucho bastante rock y creo que por ahí, por las influencias musicales que he tenido, creo que siempre ha estado. El rock sirve para eso, para lo contestatario. Hay música tal vez más intelectual, digo, si uno se quiere poner a escuchar Silvio Rodríguez, por escuchar Silvio Rodríguez. Y hay música que es para divertirse, y me parece que también está bueno escuchar música. Yo sigo escuchando, por ejemplo, Cuarteto, y me parece que el Cuarteto tiene una función social que tiene que ver con la diversión, con la fiesta, con disentir. Y hablando de disentir, yo disiento mucho con estas lecturas que por ahí que le piden al Cuarteto, por ejemplo, de que hable sobre determinadas temáticas sociales, o que le piden al rock o al tango que hablen. Bueno, son estilos que tienen funciones sociales distintas, que se van ahí como siempre mixturando, flexibilizando, van incluyendo otras cosas, pero creo que por ahí está bueno. A mí me gusta pensar la música desde el derecho a la alegría también, ¿no? Tal cual, sí. Porque a veces estos prejuicios de que esta música sí, porque además uno lo ha vivenciado. En mi casa, por ejemplo, no se escuchaba Cuarteto. A mis viejos no les gustaba y les parecía una música que como de segunda categoría. Y a mí, cuando pude empezar a escuchar, me encantó. Sí, altos músicos. Sí, altos músicos. Sí, yo tengo recuerdos de. Yo me crié acá en la zona norte, en la ciudad de Córdoba, en el barrio de Arbello Lourdes. Y ahí eran las salidas de la adolescencia. Salíamos, nos juntábamos, tal vez si nos juntábamos con los que escuchaban heavy. Bueno, escuchábamos heavy y tipo 4 de la mañana terminábamos escuchando sí o sí Jiménez, sí o sí. Con el punk pasaba lo mismo, tenía algunos amigos punk, explorábamos ahí, escuchábamos y sí o sí terminábamos escuchando Jiménez. O a veces escuchábamos directamente, me juntaba con los amigos que iban al baile y después terminábamos escuchando rock, Los Redondos. Era como una cuestión ahí bastante linda, digo, y hoy creo que la música tiene esto, que estos convites que se hacen unos músicos con otros músicos tienden a romper esas paredes que lamentablemente habían separado ahí al desarrollo musical en la Argentina. Pero bueno, vamos ahí al desarrollo de esta columna. Ya la semana pasada habíamos dicho que la primera banda en incluir las cuestiones indígenas, por lo menos de las que teníamos nosotros acá registradas, fueron Los Violadores, la banda de Pil. La banda de Stuka, la banda del Polaco, que en el año 87 habían sacado el disco Mercado Indio, y habíamos escuchado ahí Mercado Indio. Habíamos escuchado también el Quinto Centenario de los Kailak, una letra que así bien directamente lo que hace es proponer el levantamiento de la juventud y el levantamiento de los pueblos indígenas. Y habíamos dicho que entre el 87 y el 93, 94, 95 está mucho más que evidente esta cuestión de la conmemoración del quinto centenario, y hay diferentes posturas allí. Los músicos no se quedan atrás, empiezan a tomar postura con respecto a eso, y tempranamente estas bandas habían incluido la cuestión indígena. Y del año, unos añitos después, del año 94, sale este disco que es el que vamos a repasar ahora, que para mí es un parteaguas también en el rock. ¿Cómo me gusta esa palabra que trae siempre, parteaguas? Parteaguas. No es lo mismo que otra, ¿eh? Claro, sí, es una especie de muletilla ya. No, me encanta el sentido que le otorga, pero cada palabra dice lo que dice y más. Y otra cosa, dice la Pizarnik, ¿no? Así que esa palabra la vamos a dejar acá para la ventolera. Bueno, buenísimo. Sí, porque el rock como que también lo que tratamos de analizar en el programa pasado, que la mayoría de las bandas como más hegemónicas del rock argentino estaban ligadas a la clase media y a ciertas preocupaciones de la clase media. Pero cuando se empieza a socializar el desarrollo del rock, cuando se empieza a latinoamericanizar, cuando empieza a buscar otras nutrientes en esa América profunda, empiezan a emerger ese tipo de rock mestizo, como el de los Cadillac, como el de Todos Tus Muertos y como el de otras bandas que se empiezan a nutrir del ska, se empiezan a nutrir del reggae, de ritmos afro, de afro latino. Todos Tus Muertos tiene mucho de esto, de lo afroamericano. De hecho, Fidel Nadal ha sido y es un militante de la causa afroargentina, y su padre también fue un reconocido militante de la causa afroargentina en la década de 1950, de los primeros. Entonces, me parece que el rock se empieza a poner mucho más interesante en la década del 90 en Argentina, sobre todo cuando empieza a llegar también a los barrios, ¿no? Este rock barrial que tiene reivindicaciones que no son las de los Fitos, las de los Charlie, las de los Spinetta, las de los Baglietto, las de la Trova Rosarina, sino que son otro tipo de reivindicaciones. Y acá se mete la cuestión indígena. El álbum este que proponemos escuchar, algunos temas que estamos escuchando ahí de fondo, Dale Aborigen, de Todos Tus Muertos, es una obra fundamental para entender el compromiso del rock con las luchas latinoamericanas y en particular con las reivindicaciones históricas y la identidad de los pueblos indígenas, pero también de los pueblos afro. Como decíamos, fue publicado en el 94 y relanzado en el 97, y acá participa gente que es muy interesante. Participa Manu Chao, cuando Manu Chao estaba en Mano Negra todavía, o sea, además de Fidel Nadal y de Pablito Molina, ya fallecido, está Manu Chao. Participan las chicas de Actitud María Marta, una de las primeras bandas de hip hop ahí fémino de la Argentina. Y en el año 2007 la revista Rolling Stone vieron que saben hacer esos catálogos de a ver cuáles son los mejores discos de los países. Bueno, lo pone en el puesto 44. En el puesto 44. Dale Aborigen para la Rolling Stone es uno de los discos más influyentes en ese sentido. Yo les propongo ahora escuchar una canción y después hacer algún análisis. Vamos a escuchar Dale Aborigen. El disco se llama Dale Aborigen, tiene un arte de tapa hermoso, que es el que estuvo circulando ahí en la difusión. Aprovechamos ahí, nos venía como anillo al dedo para el día de hoy. Hermoso, claro, sí, para empezar ahí a celebrar a nuestros muertos. Escuchar este tema que se llama el tema homónimo al nombre del disco, Dale Aborigen, y después vamos a analizar ahí algunas cositas. Así que si lo tenés a mano, Martina, ahí lo escuchamos. Invitamos ahí a la audiencia a comunicarse al 3543-572-233, también para que vayan dialogando, nos vayan ahí pidiendo también temas que se vinculen con la cuestión indígena acá en Argentina. Olvidado. Bueno, ahí escuchábamos a Dale Aborigen, Dale Aborigen, el grito ahí, dale, dale Aborigen. Bueno, yo no sé si ahí quienes están escuchando del otro lado o quienes van a escuchar después en diferido han podido prestarle atención a la letra, porque el punky también se caracteriza por esta cuestión ahí como bastante ruidosa, pero quisiera rescatar algunas cuestiones de la letra que me parecen súper interesantes porque son bien explícitas de la cuestión del quinto centenario y la conmemoración que estaban haciendo los estados. En un momento dice: soñé la espada de Torquemada, soñé la viruela, soñé Sepúlveda. Mamá tierra no quiere más que le des tu estocada fatal, dale, dale Aborigen. Voy a repetir ahí el estribillo este porque nos vamos a concentrar en algunas cuestiones acá. Dice ahí: todos tus muertos. Soñé la espada de Torquemada, soñé la viruela, soñé Sepúlveda. Mamá tierra no quiere más que le des tu estocada final, dale, dale Aborigen. Es probable que lo que más nos resuene es: mamá tierra no quiere más. ¿Sí? Yo no sé si ustedes conocen quién fue Torquemada y quién fue Sepúlveda. Porque más, sí, Sepúlveda no. Más o menos, ahí, bien, ahí. Es como bien interesante porque se están metiendo en cuestiones históricas más finas acá, Pablito Molina y Fidel Nadal. Para mí, uno de los aportes fundamentales de esta canción que se mete con la triada, podríamos decir, o los pilares fundamentales de lo que fue el genocidio indígena que se empezó a perpetrar a partir de 1492, que tiene que ver con la violencia militar. ¿Sí? Soñé la espada de Torquemada. Y lo de la viruela también. Exactamente, claro, ¿sí? La catástrofe demográfica causada por la viruela, causada por la peste, por eso dice soñé la viruela. Y finalmente la canción dice soñé Sepúlveda. Y Sepúlveda fue la justificación intelectual de la conquista. En esas tres patas, esos tres pilares son los que hicieron que el proyecto colonial de invasión y de conquista de América sea un acierto para la mirada española. O sea, la pata militar y religiosa, la pata de Torquemada, la pata de la catástrofe demográfica, la no generación de anticuerpos de la población indígena para con esas enfermedades que venían de Europa, y por otro lado la justificación intelectual de Sepúlveda. Sí. Me quedo pensando ahí también, repite varias veces soñé, soñé, soñé, y muchas veces en las clases o en las conversaciones y también en el programa nos has hablado de la importancia del sueño para las comunidades indígenas, sí, ¿no? Sí, estaría buenísimo. Dentro de la cosmovisión indígena, sueño no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Yo la verdad creo que la letra es de Fidel Nadal, habría que indagar bien ahí, pero una de las cosas que mientras trataba de analizar ahí la letra, estábamos ahí con la producción del programa, tenía que ver con esto, con la cuestión de los sueños. ¿Habrá tenido realmente un sueño Fidel, ¿sí?, sobre estas cuestiones? Porque bueno, es como bien significativo. Tenemos que hacer un programa antes de terminar este ciclo sobre los sueños, ¿no? Sí, podríamos hacer un programa sobre sueños. Bueno, y yo les preguntaba si conocían a quién había sido Torquemada, quién había sido Sepúlveda, porque les decía que el tema este, dale, dale, Aborigen, se mete con cuestiones muy finas en términos ya históricos. Torquemada fue el gran inquisidor, el que establece la Inquisición aquí en América, y Sepúlveda, Juan Ginés de Sepúlveda, fue un español que tuvo un debate muy, muy intenso que se llamó el debate de Valladolid con Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas defendía la idea de que los indígenas tenían alma. Pero si no me equivoco, con los negros no pensaba lo mismo, ¿no? Claro, sí, y Sepúlveda decía que no tenían alma. Y como no tenían alma, era justificable la expropiación de las tierras, la invasión y el establecimiento de un régimen jerárquico en el que los europeos estaban arriba y los indígenas y los afros estaban abajo. Por eso en la canción dice: soñé la espada de Torquemada, soñé la viruela, soñé Sepúlveda, y acá hace referencia, todos tus muertos, a esta justificación intelectual de la conquista de América. Sepúlveda decía que no, cuando en esos debates de Valladolid, cuando después se admite que la población indígena eran humanos, se los empieza a pensar, bueno, son humanos, pero no son como los españoles. Casi humanos. Son casi humanos porque son como infantes. Por lo tanto, necesitan la tutela nuestra, de los españoles, para poder, necesitan que sean encomendados a nuestro cuidado. De ahí esta idea de los encomiendas. De la encomienda. Y que los convirtamos a la religión cristiana, a la religión católica. Entonces, nada, me parecía que estaba bien interesante este tema, entendiendo esto, ¿no? Que pone foco ahí todos tus muertos en la catástrofe demográfica, con la viruela, con la peste, en la cuestión de la justificación intelectual de la conquista, con el rol de Juan Ginés de Sepúlveda y con la espada, con la Inquisición de Torquemada. Bueno, y ahí nuestra audiencia, oyencia, como nos encanta llamarla también, nos empieza a mandar saluditos. Recordamos que se pueden comunicar al 03-543-572233, 05-43-572233 o a través de las redes de Radio Curva. Estamos aquí en nuestro vivo estudio en la localidad de Sal Si Puedes, en las serranías cordobesas. Y en las serranías la gente se ve que también se copa con esta música y con estos comentarios. Nos llega mensaje de Fer Caminante, que dice: hola ventoleres, hermoso encontrarles acá disfrutando la radio por aire desde el galpón de la distribuidora en Río Ceballos. Uno de los primeros temas que escuché denunciando el atropello al indígena fue de Hermética, en el año 1990. El tema Cráneo Candente, algo de la letra dice: despojados de todo derecho por el blanco imperio, en el destierro del hombre nativo se ha cultivado el culto del gran miedo y se ha mutado al indio quitando su lugar. Muy bueno el informe del rock comprometido. Gracias, Fernando Caminante. Y desde la Bete, que también son ya clásicos escuchas nuestros, nos mandan un saludo diciendo que, bueno, que nos están ahí abrazando, con un abrazo grande para todo el equipo de La Ventolera. Bueno, le mandamos un saludo ahí a Fernando Caminante, ahí que seguramente está en el galpón ahí. Qué lindo sudando. Eso que nos escuche la gente que está trabajando, sí, ¿no? Sí, me encantó. Y a la gente ahí de la veterinaria. Buenísimo el aporte que hace. Yo el tema este de Hermética. ¿Lo conocía? Cráneos Candentes era, ¿no? Cráneos Candentes. No, lo conozco. Buscar ahí un poquito más adelante. Yo los invito ahora a escuchar. No sé si lo tenés ahí, Martín, al tema Torquemada, que también está en Dale Origen, este disco del año 94 de Todos Tus Muertos, que bueno, que pone el acento directamente en la cuestión indígena y particularmente le dedica a Torquemada un tema en particular. Lo escuchamos. Yeah. cerebro se quiera escapar. Y me ahogo, y todo lo que toco se vuelve lodo. Y me ahogo, pero no como el gato ni se le asco, no. Bueno, ahí escuchamos Todos tus muertos, Torquemada, con una introducción ahí instrumental tremenda. Yo hay algo que me olvidé de decir de este disco, que este disco también tiene mucha influencia del levantamiento zapatista de Chiapas. Levantamiento zapatista que se da en el año 1994 en el sureste mexicano, ahí en la selva de Lacandona. Fidel Nadal se embebe de todo ese levantamiento indígena. Y bueno, parte de la después de los discos que van a venir de Todos tus muertos, también empiezan a tomar la figura del subcomandante Marcos como simbología de la banda. Pero con respecto al tema que escuchábamos recién, a Torquemada, a mí me gustaría detenerme ahí una parte de la letra donde dice: indio negro con religión de blanco, negro zambo con bozal y candado, nuestra civilización quiere ser exterminada, mucha piel india con cabeza blanca. Mucha piel india con cabeza blanca. No, es tremendo. Épico. Ahí. Épico, épico. Sí, lo que está diciendo ahí es la falta de conciencia étnica de las mayorías populares argentinas. Digo, esto no lo canta. Voy a ir contra Fito Páez, Charly García, Spinetta, perdón a los oyentes. Pero digo, acá hay un lugar de enunciación de este tipo de rock que son las márgenes. A ver, Fidel Nadal es hijo de un afro-argentino, de un barrio popular, de un barrio pobre. Lo están planteando desde ese lugar que a mí me parece tan significativo, con el que me siento también mucha empatía por venir también de esos lugares. Entonces creo que es como muy rico ver cómo se va corriendo el lugar desde donde se enuncia y qué temáticas sociales se están enunciando. Lo que está diciendo acá Fidel con esta frase, mucha piel india con cabeza blanca, tiene que ver con lo que Don Carlitos Marx llama la alienación. Es decir, no hacerse cargo del lugar que ocupamos en la sociedad y creer que de alguna forma pertenecemos a otro grupo social y actuar en consecuencia de eso, algo que explica también las elecciones del domingo pasado, sí, en la Argentina. Lo teníamos que decir. Lo teníamos que decir. Bueno, veníamos tratando de poner música para sobreponernos a ciertas cosas. Bueno, llega un mensajito acá. Hola Pablo y Jessy, excelente el programa, acá los estamos escuchando en el laburo. Uno de los primeros temas que escuché hacia el pueblo indígena y su atropello a su cultura fue Animal, solo por ser indios. Y ahí es Patricio Juárez, que ya se había comunicado con nosotros la semana pasada. Buenísimo, Patricio, y seguimos anotando. Yo ahí voy a derrapar con otra cosa porque me quedé con Torquemada y no me podía acordar de dónde... me venía el recuerdo porque me sonaba gracioso y yo sé que no es graciosa Tomás la figura de Torquemada. Claro. Tomás pero de Torquemada. Hay en el año 1981 se estrenó una película que se llamaba La loca historia del mundo, que era una parodia de la historia de la humanidad desde la invención del fuego por los hombres en las cavernas. Bueno, aparecen Moisés descendiendo del monte Sinaí, Jesús hablando con los apóstoles, diciéndoles, uno de ustedes me traicionó, se va hasta la Revolución Francesa y aparece Torquemada, y bueno, de allí también personajes, ¿no?, que se han podido satirizar en algún momento. Sabemos que no es una historia fácil de digerir, pero bueno, la música, el cine y todo lo que tiene que ver con el arte nos ayudan y nos ayudarán seguramente a superar también los resultados del domingo. Sí, sí, sí, tal cual. Y hablando de cine, se viene también otra columna prontito. Es probable que hagamos otra porque lo que decía Patricio acá está buenísimo. Patricio es la segunda vez que nos cita Animal, así que me parece que no trajimos para escuchar ahora Animal y para analizar sus letras, pero capaz que lo hagamos el viernes que viene. Pero a propósito del cine que decías y cómo el arte nos permite a nosotros... Y en el programa anterior usted mencionó cuáles eran las siglas de sí, Animal, que le vamos a pedir a Patricio que nos colabore. Yo estoy seguro que eran Aniquilados, Nuestros Indígenas Murieron al Luchar. Pero bueno, ahí por ahí le pedimos a Patricio que nos ayude a recordar eso. Pero vamos a hacer una columnita sobre cine y cuestión indígena también. Esa es la próxima que se viene. Volviendo a Todos Tus Muertos, bueno, no vamos a seguir escuchando otros temas que sí hablan de la cuestión originaria o que tienen ahí algún guiño. Tenemos ahí temazos como Mate, ¿sí? un gran tema Mate, Cultura Popular. Bueno, la idea es explorar también. Usted dice que otros... no los vamos a seguir escuchando para que se los pidamos. Para que no, porque ¿saben qué? Yo quiero que nos centremos ahora, a continuación. Si querés, Martín, ando buscándote un temita más de Todos Tus Muertos, pero que nos centremos a continuación en otro disco de culto de la década del 90, que fue Peso Argento. Peso Argento, cuando hablamos de disco de culto, hablamos de esos discos que crean una gran cantidad de oyentes muy seguidores y defensores de obras de arte que son únicas, que son irrepetibles. Y en este caso, Peso Argento, si no me equivoco, es del año 97, ya lo voy a corroborar bien ahí entre los papeles que traje, pero es un disco que tiene muy presente la cuestión indígena. Y ahí hay en la tapa del disco está Ricardo Iorio y está Flavio Cienciarulo de Fabulosos Kaila, como si fueran en una moneda. Y en ese disco está invitado Rubén Patagonia, por ejemplo, para el tema Cacique Yatel. Y es un disco que bueno, que hace como una mutación ahí, se van del heavy metal de Iorio hacia el folclore, Flavio Cienciarulo de los Kaila, de esa exploración del ska más puro, del reggae, del jazz, vuelve también ahí el folclore. Así que bueno, quiero que analicemos eso, porque si seguimos con ahí con Dale Aborigen, con Todos Tus Muertos, nos vamos a comer todo el programa. Así que yo lo que les propongo es escuchar un temita más, vamos después a analizar Peso Argento, y seguramente para el viernes que viene, le prometo ahí a Patricio, voy a traer hay algo desarrollado con Animal, porque es una banda también tremenda, del quiebre de siglo ahí, entre el siglo XX y el siglo XXI, y que vino también a traer otros sonidos a lo que ya se venía desarrollando en Argentina. A mí me mata porque usted propone la música para salir un ratito de la historia, pero es imposible, es pura historia de la música. Sí, sí, sí, sí. La línea cronológica no desaparece jamás. No. Bueno, nos manda a decir nuestra querida Vir, proveedora de cerveza oficial de la Radio Curva, que es excelente el programa, escucharlos es comprender que en la escuela no enseñan nada de la historia americana. Es muy importante y valioso los fundamentos, reflexiones y datos concretos que comparten. Gracias, nos dice Vir. Dice, además quiero recomendar el libro de Pablo Reina que hace algunos días leí. Hacia Pinacanche, es un texto de historia, dice también. Apa. Excelente. Bueno, gracias. Ese es mi segundo libro. Es verdad, es muy hermoso. Hago el chivo y también hago el chivo también a los que les interesen las cuestiones indígenas y las cuestiones de la literatura, para que escuchen, busquen en Spotify o en YouTube el podcast Los Fuegos de Citón, ahí nos encargamos de, ya vamos por el capítulo número 17. ¿Y cuándo otro Fuegos de Citón en vivo? Y ahora se viene en breve, ya están preparándolo. Sí, ya estamos ahí preparando para vamos que se hace bien el calorcito con para ese festejar Fuegos de Navidad con los Fuegos de Citón. ¿Escuchamos música? Dale, vamos con Vamos con uno de Todos tus muertos, ¿querés? Dale, de una. Con mate, que justo estamos tomando unos mate acá. Mate, cultura popular. Ahí va. Bueno, estamos acá ahí debatiendo acerca si planteamos una columna más o no. Le agradecemos a Patricio que me corregía, me decía que es acosados nuestros indígenas murieron al luchar, no aniquilados. Así que buenísimo con respecto ahí a la banda del gran... acosados nuestros indios murieron al luchar. Claro, sí, ahí la banda de Andrés Jiménez y Marcelo Corbalán. Bueno, la semana que viene sí o sí vamos con Animal. Vamos a repasar también lo que nos decía Fer ahí con Hermética, con Cráneos Candentes. Yo me acordaba también ahí de un programa que mencionaba de un grupo de amigotes ahí que hacían hace algunos años, allá por la década del 90, que se llamaba Éramos Tan Punk. Qué lindo. Un programa ahí de rock que salía por La Roca, así que les mandamos también un abrazo a los Éramos Tan Punk. ¿Qué Radio La Roca? ¿Qué Radio La Roca? ¿Cómo se extraña ese tipo de radio? Suena por acá un programa del Turco Aqueré, sí. Que también estamos recibiendo aquí en la Radio Curva. Así que, bueno, siempre gente muy querida del mundo de la música y del rock y del cuidado del ambiente que han estado rondando por el aire cordobés y que siguen también aquí en la Radio Curva abrazándonos. Bien. Bueno, ahora vamos a escuchar ahí Peso Argento, el disco este de Ricardo Iorio y de Flavio Cienciarulo. Ricardo Iorio de Almafuerte, de Hermética, y Cienciarulo de Los Fabulosos Cadillacs, que es una obra ahí, yo les decía, bastante atípica del rock de culto de la Argentina, que fusiona el heavy metal y el folclore, marcada ahí por una identidad más ligada a lo federal, a lo latinoamericano, pero más ligada a lo federal dentro de lo que es ahí la Argentina. Acá la cuestión indígena está abordada bien puntualmente en muchos temas. Está Allen Tilcara, está Ramón el Indio Hereje, está también Sentir Indiano, si no me equivoco. Pero lo que quiero que escuchemos es este tema, se llama Ramón el Indio Hereje, la letra es de Flavio Cienci Arulo, y habla de un indígena llamado Ramón que vivía en una misión, no se sabe una misión en qué tiempo, en qué momento, si de qué orden, si franciscano, jesuita, lo que sea, al que le regalan, yo quiero que le presten atención a la letra, al que le regalan, porque es muy bonita, le regalan, bonita y triste, le regalan una virgen, y Ramón, esa virgen, la entierra cabeza abajo con unas hierbas secas para hacer un rito propiciatorio por la Pachamama. Pero lo descubren, los religiosos descubren que había enterrado la virgen cabeza abajo y, bueno, lo empiezan a juzgar. Y ahí sale uno de los religiosos a defenderlo, diciendo, bueno, Ramón es un indio trabajador, es un buen cristiano, ¿qué vamos a hacer con esta persona? Y bueno, ahí la letra ¿qué es nos... un rito propiciatorio? Un rito propiciatorio, ¿yo dije eso? Sí. Un rito propiciatorio de fertilidad, un rito que ayuda a que venga la fertilidad de la tierra, que propicie la fertilidad de la tierra. Claro, lo que hacía Ramón ahí es dar vuelta a la Virgen, entendiendo que es algo muy sagrado, la dio vuelta, lo enterró para poder tener buenas cosechas, pero obviamente la mentalidad cristiana no lo entendía. Yo conocía la misma práctica, pero con el San Antonio. Claro, sí, para el amor. Para el amor. Para el amor, sí. Algún día te voy a contar una historia de eso. Yo mejor no se la cuento. No, algún día te cuento. Escuchemos ahí Ramón el Indio Hereje de Iorio y Flavio desde el disco Peso Argento de 1997. Discaso. Para escucharlo ahí del principio al fin. Temprano el gallo cantor, el sol sale en la misión. Primeras luces del claustro, brilla la helada sobre el maizal. Divina es la mano del gran inquisidor, justicia de los cielos. El indio temeroso por la sentencia del santo tribunal. Es que ayer encontraron sepultada una estatua de la Virgen María. La encontraron cabeza abajo, cubierta de hierbas secas, cerca del maizal. La obsequié a mi fiel indio Ramón. Dijo con voz entrecortada el monje al santo tribunal: Ramón es buen cristiano y trabajador, sangran sus manos siempre en la siembra. No puedo creer aún lo que pasó, Dios por él pido clemencia. Bien se ve aquí la mano del diablo, dijo con firmeza el santo juez, con el indio hereje a la hoguera, a cumplir el castigo del fuego, no habrá piedad, no habrá piedad. Y el sol se escondió. Frío intenso en la misión. Un silencio sepulcral. Ramón en las llamas, el monje lloró. Sabía bien por qué lo hizo Ramón. Lo hizo para bendecir la tierra. Pedir por la siembra cosecha buena. Las hierbas secas eran para protegerla. Bueno, ahí escuchamos a Iorio y Flavio Cenciarulo ahí con el tema de este Ramón el Indio Hereje, que bueno, tiene una letra ahí como muy bonita, lo terminan condenando a Ramón. Nos fuimos un poco recién derrapando por el tema de la herejía y de los santos, ¿eh? Sí, sí, le digo ahí a Katy, que escribió por privado. Porque acá el pueblo quiere saber de qué se trata. Sí, sí, a Katy, desde que nos está escuchando desde Soto, le digo que ya le voy a contar ahí más en el ámbito íntimo, porque ella estuvo implicada ese día. Así que te lo dejo ahí picando, Katy, para que la charlemos después otro día. Yo simplemente vamos a mencionar que aparentemente hay gente que ha encontrado el amor y podría ser que se le adjudique a algún santo pagano o algo por el estilo, ahí pero bueno, quedan algunas, sí, dudas acá pendientes. Bueno, ¿quieres que leamos un poquito la letra de Ramón? Ramón el Indio Hereje, de Iorio y Flavio. A ver, ¿la tenés ahí? La tenemos por acá. Dice: temprano el gallo cantor, solo el sol sale en la misión. Primeras luces del claustro, brilla la helada sobre el maizal. Divina es la mano del gran inquisidor, justicia de los cielos, el indio temeroso por la sentencia del santo tribunal. Es que ayer encontraron sepultada una estatua de la Virgen María. La encontraron cabeza abajo, cubierta de hierbas secas cerca del maizal, y el sol se escondió. Frío intenso en la misión, un cielo sepulcral. Esa virgen se la obsequié a mi fiel indio Ramón, dijo con voz entrecortada el monje al santo tribunal. Ramón es buen cristiano y trabajador, sangra en sus manos siempre en la siembra. No puedo creer aún lo que pasó. Dios, por él pido clemencia. Bien se ve aquí la mano del diablo, dijo con firmeza el santo juez. Con el indio hereje a la hoguera, a cumplir el castigo del fuego, no habrá piedad, no habrá piedad. Y el sol se escondió. Frío intenso en la misión, un cielo sepulcral. Ramón en las llamas del monje lloró. Sabía bien por qué lo hizo. Ramón lo hizo para bendecir la tierra, pedir por la siembra, cosecha buena. Las hierbas secas eran para protegerla. ¡Puah! Tremenda la letra de Flavio Cenciarulo. Habría que preguntarle alguna vez a Flavio a dónde se habrá inspirado. Flavio, como yo les comentaba la otra vez, tiene como esposa desde hace muchísimo tiempo una mixteca ahí mexicana, y tuvo su acercamiento al mundo indígena a partir de ella, y a partir, Flavio es un gran lector, a partir de la lectura de Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Así que tal vez se haya inspirado en alguna historia que le han contado ahí a Flavio Cenciarulo. Y decíamos recién que me parece que, bueno, acá cada vez más vamos abriendo como más puertitas, ¿no? Pero el mundo de los santos populares, qué interesante que es también, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Vamos a hacer un programita sobre santos populares. Un programa altar podríamos sí, hacer. Sí, sí, sí, sí. Ahí. Y sobre la cuestión indígena ligada a los santos populares. Porque, por ejemplo, el gauchito Gil era Payé. Payé es una autoridad espiritual del pueblo guaraní. Y cuando se habla del gauchito Gil, generalmente se invisibiliza, como todo, cuando se habla de todo se invisibiliza el aporte indígena. Así que bueno, podremos hacer ahí un programita sobre los santos populares y la cuestión indígena. Con razón le vi el gauchito Gil ahí en la puerta de su casa. Ah, sí, sí, sí, ahí protector ahí, el gauchito. Bueno, vamos a escuchar ahora Cacique Yatel, del disco Peso Argento de Iorio y Flavio, que bueno, habla ahí de un cacique, de un lonco, de un lonco mapuche tehuelche, luego de la conquista del desierto. La letra es muy bonita, es de Hugo Jiménez Agüero, un folclorista, la hace Iorio y Flavio, y tiene como invitado especial a Rubén Patagonia. Náquel, náquel, Xenú, gracias amigo. Este tema está dedicado a Fernando Caminante ahí en el galpón de Río Ceballos. Asando una picana en Ñandú, nos sorprendió la tarde del Yehuen, arriero soñador de Pillo y Lul, que supo ser señor en el Aiken. Náquel, náquel. Con un perro pelao y un cascabel, un caballo cansado, viejo y cinchón, ahí anda guanaqueando Don Yatel, cacique así marrón de la Oniqué. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido tehuelche, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. Ahí está, ¿eh? Cani, Cani, Cani. Cani Rubén. ¿Cuántos recuerdos tiene Don Yatel del aire a Pavón y del Cardiel, cuando llegaba al barco de Don Luis trayéndole banderas para él? Cuando el invierno suelta su esplendor y se pinta la cima del Chaltén, se me antoja la estampa de Yatel corriendo los ñandúes hacia el sol. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido tehuelche, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. Yatel, tomate otra ginebra, paisano. Tomate otra ginebra, che, paisano. No, ya me voy. Tomate otra ginebra, paisano. No, ya me voy nomás. Tómese otra ginebra, paisano. No, ya me voy. Tómese otra ginebra. Ya no. Ya me voy. Ya me voy. Ya me voy. No, ya me voy nomás. Sorprendió la tarde en el Yehuen, arriero soñador de piño y luz, que supo ser señor en el Aiken. con un perro pelao y un cascabel, un caballo cansado, viejo y chinchón. Ahí anda guanaqueando Don Yadel, casi que sin marrón de la Uniquén. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido tehuelche y antes de nada argentino. Heavy, heavy, heavy, heavy neuquino, heavy neuquino. Ahí escuchamos a la banda Aoniken, Aoniken que reversiona el tema este dibujo y vienes agüero. Una banda que les recomiendo buscar, escuchar, Aoniken, de la que se deriva otra banda que se llama Chehuelche. Chehuelche, que son dos hermanos ahí que hacen música desde Neuquén. Y bueno, tienen muchas letras ahí como bien interesantes. Seguramente ahí vamos a seguir desarrollando esta columna y vamos a volverlos a escuchar porque tienen cosas que están re buenas ahí. Bueno, ahí yo, nada, ahí para seguir explorando ahí Peso Argento, ya estuvimos con Dale Aborigen de Todos Tus Muertos. Podríamos hablar ahí de otro temita muy bonito que tiene el disco Peso Argento, que es allá en Tilcara. Pero bueno, vos tenías un chivo para pasar para el día de mañana. El día de mañana pasado. Mañana en Agua de Oro. Vamos a estar con las últimas, con la última de este año de Sediciones de Primavera, la puesta en escena de La Palabra del grupo de escritos en China. Allí, bueno, con un grupo muy copado de gente, vamos a estar poniendo nuestra poesía, nuestra producción colectiva en escena. Esto es en el Zoom a partir de las 7:30. Así que, bueno, eso, acérquense, vengan. Siempre está bueno reunirnos alrededor de la poesía, sobre todo en estos tiempos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí seguimos en este recorrido musical. Sin querer los venimos haciendo en orden cronológico. Yo pienso en no Park. Es sin querer, a ustedes les sale todo cronológicamente. Sí. No. Los otros historiadores me retarían si me saldría todo cronológicamente. Sí, bueno. Porque hay una discusión ahí con la cronología. ¿El tiempo se desarrolla de manera lineal o no? Es la pregunta. ¡Apa! Bueno, esa es la pregunta que tenemos que responder. O hay diferentes, o los fenómenos tienen diferentes temporalidades. Había un gran historiador francés que se llamó Fernand Braudel. Braudel decía que él veía la historia como el mar. Él se sentaba y veía el Mediterráneo y pensaba, decía, wow, cuánta historia ha pasado acá en el Mediterráneo, cuántas civilizaciones de las que no sabemos nada. Y de alguna forma la historia se desarrolla como el mar. En la parte de abajo hay eventos que ni siquiera conocemos, pero son los que conforman las olas del medio, que tampoco las percibimos, que son las que le dan finalmente sentido a las olas que vemos que se rompen en la superficie. Y él decía, el tiempo se desenvuelve de esa manera. En la superficie los eventos, ¿sí?, que se rompen, empiezan, se rompen y se diluyen. Abajo, a un nivel intermedio, están los eventos, procesos o fenómenos de media duración, y en el fondo los de larga duración. Es toda una discusión en la ciencia. Y si lo tiene que traer a la cosmovisión indígena, la forma de pensar el tiempo. Tiene mucho que ver, sí. Hay un aforismo aymara que permite pensar ahí el desenvolvimiento del tiempo en muchas sociedades indígenas, que es el aforismo Kipnaira Untasi Sarnakapajñami. Quiere decir, caminando hacia adelante, caminando hacia atrás puedo ver el futuro. Caminando hacia atrás. Es una de las tantas traducciones que hay. Y tiene que ver con esta imposibilidad de triparticionar el tiempo en pasado, presente, futuro. ¿Sí? Y en separarlo, como hace la razón occidental, del espacio, ¿no? Una cosa es el tiempo para la razón occidental, otra cosa es el espacio. Pero bueno, todo esto para decir que sin querer venía cayendo en la trampa cronológica yo. Veníamos desarrollando ahí desde... Todo esto para que Virginia nos diga que es muy interesante los conceptos sobre el tiempo. Sí, sí, yo sabía Esto bueno. porque se lo han perdido al Seminario de Interculturalidades. Quiero decir que también en la música actual de los experimentadores ahí, amigos, también se discute mucho sobre el tiempo y sobre cómo se piensa el tiempo en la música, y, y cómo se puede conceptualizar eso para después partir de creaciones que experimenten con la concepción del tiempo, ¿no? Hay una obra de John Cage que va a terminar en el año 2600, por ahí, y trabaja esta concepción del tiempo. La partitura es para piano y dice tocar lo más lento que se pueda. Los pianistas más o menos tardan 2 horas en tocar la obra, pero ahora la hicieron para órgano, que el órgano puede sostener notas muy largas. Entonces se empezó a tocar en el 2002 y va a terminar en el año 2600, por ahí. Tiene esa lógica del tiempo como muy loca y llevada hasta cuánto tiene que durar y la cómo... Claro, la música como un fenómeno de larga duración, como decimos recién. Claro, sí, sí, sí. Dice Lavir que se queda con ganas de un programa en el que hablen de las maneras de percibir el tiempo. ¿Qué temazo ese? Hoy sí, no tiempo. Me pasaba más. Es más, escribí un poema sobre eso, sí, mientras sí. No me pasaba el tiempo. Mirá esta vos, tarde. A mí me sucede que después de los 40 y pico el tiempo empezó a pasar muy rápidamente. ¿Sí? Eso es otra cosa. Sí, sí, sí. Y cuando... Ay, ay, ay. Sí, sí, sí. Y bueno, cuando era chico como que el tiempo se desenvolvía cuando le alcance, le digo de otra forma, cuando me alcance los 40 y pico. Claro, a mi joven es 46. Vamos, sí. vamos con la otra concepción del tiempo, sí. Yendo para atrás, vamos, sí, esa sí, me sí, gustó, sí. Che, bueno, vamos a escuchar, escuchamos ahí, seguimos con Peso Argento de Iorio y Flavio y escuchamos el último tema seleccionado a propósito, que se llama Allá en Tilcara, que es un temazo, a mí uno de los temas que más me gusta, y dice: amanecí allá en Tilcara con los amigos de la indiada. Amanecí allá en Tilcara con los amigos de la indiada. Llevarme allí quiso el destino, junto con quienes mi camino comparten. Tal vez grabada en las pircas mi voz, como un recuerdo haya quedado, como grabada ha quedado en mi ser de aquellos su trato amable. Anochecí a gentil cara con los amigos que entre la indiada tengo y fui feliz. Grata experiencia al compartir su solitaria resistencia. Pueda este canto que cantando estoy sumarle alivio a sus pesares, o contentar a quien guste de saber que jamás lo olvidaré. Thank you. Bueno, ahí escuchábamos a Iorio y Flavio Allen, Tilcara, temazo, temazo. Impresionante, nos llevó a Tilcara. Y bueno, si ustedes están ahí recién prendiendo la radio, estamos en la 106.1 en Radio Curva, pueden comunicarse con nosotros al 3543-572233. 0543-572233. Hoy estamos así en el especial de Día de Muertos, levantándolos a todos con este rock and roll, sí, que está poniendo. Sí, ahí bien, ahí punk y heavy, folclore. Vuelvo a la misma idea. El pop todavía no se ha, el pop en Argentina no se ha dedicado a la cuestión indígena, hasta al menos hasta donde yo sé. ¿Sí? Y ahí me parece que hay una cuestión ahí a revisar. Yo tengo mis hipótesis, tengo mis teorías, pero hay una cuestión ahí a revisar. Y dicho sea de paso, yo decía, generalmente las reivindicaciones ligadas a la cuestión indígena vienen desde las márgenes, y desde las márgenes viene Chehuelche, esta banda que nace ahí en Plaza Huincul, en Neuquén, y que sacó un disco que se llama el disco del año 2020. Vamos a escuchar ahora también un poquito de música de esta banda, que se llama Nunca Mutuy. Nunca Mutuy, quedémonos. Tiene un arte de tapa en la que hay un cóndor, está el escudo de la Buenos Folle Mapuche, hay un puño izquierdo ahí levantándose. Chehuelche es el nombre propio que se dan a algunas comunidades Tehuelche de aquí. Y el disco se llama Nunca Mutuy. A Mutuy es una palabra en Mapuzungún, quiere decir vámonos. ¿Sí? En realidad la palabra original es Amutuain. Amutuain es vámonos, cuando se castellaniza es Amutui. Y de este disco hay una canción, sí, muy conocida, creo que de Rubén Patagonia, claro, que es Amutui, sí, Soledad. Sí, exactamente, muy exactamente. Vámonos, sí, vámonos Amutui, sí. Sí, después podremos escuchar también algo ahí de Rubén Patagonia. Ahora vamos con Chehuelche, esta banda ahí de gente bravia, digo, del sur patagónico ahí. Una banda paralela a Oniken, y vamos a escuchar el tema Nunca Amutuy, quedémonos, que ahí Martín nos ofrece en bandeja desde la operación. cuando llega la noche. Hace bien sentarse en la oscuridad con los hermanos para hablar de la muerte, recordar a los fallecidos y beber algo caliente. Cuidar a los muertos, de Vincent Desprez. Qué bonito, qué bonito. Queríamos traer ahí la lectura de esta filósofa belga, porque de alguna forma también mañana es el Día de los Muertos. De alguna forma también ha corrido mucha sangre acá en el continente desde hace 500 años. Ahí recién escuchábamos Tehuelche y hablaba de la conquista del desierto de 1878. Pero bueno, lo que la visión esperanzadora que nos trae Vincent Desprez, esta filósofa belga, es como bien, bien importante. Por ahí podemos charlar un poco ahí sobre el libro. Contarles que somos... en realidad es un ciclo que nos ha quedado inconcluso pendiente, siempre, ¿no? Sí. Pendiente, porque hay una continuidad de la obra de Vincent Desprez que después también podemos comentar. Pero bueno, este lo queríamos traer. Además, el arte de tapa que también tiene este libro y su contratapa, con todos los esqueletos que me recuerdan mucho a las calacas mexicanas también, bueno, llama la atención. Y vamos a leer un poquito de qué se trata. Dice, llevo adelante, esto es lo que cuenta la contratapa de Vicente, llevo adelante una investigación sobre la manera en que los muertos entran en la vida de los vivos, entre nosotros, hoy en día, y cómo los hacen actuar. Así presentaba Vincent Desprez, filósofa contemporánea, el trabajo que culminará en este libro. En cuanto hacemos un mínimo lugar para corrernos de la cultura oficial, que nos exige reconocer públicamente que luego de la muerte no hay nada, y que nos impone el mandato social de hacer el duelo, las experiencias y los relatos se multiplican. La que se pone en los zapatos de su abuela, el que le escribe a su hijo fallecido, el que llevó las cenizas a la punta de una montaña, la antropología forense, los difuntos que aparecen en los sueños o hacen signos, los funerales, las tradiciones populares, las sesiones de espiritismo, las series de televisión norteamericanas, los muertos están entre nosotros y están activos. Influyen, transmiten, unen, movilizan, se transforman y nos transforman. La cuestión entonces no es si los muertos existen o no, sino cuál es su modo de existencia, resistiéndose a la tentación explicativa de las ciencias sociales y la psicología y siguiendo los relatos de quienes quedan. Desprez se pregunta en qué condiciones se prolonga la existencia de los muertos, que los sostiene y que los pone en riesgo, y principalmente de qué son capaces y de qué nos vuelven capaces. Se condice mucho el planteo de Desprez. Yo tuve el gustazo de conocer esta obra, A la salud de los muertos, de Vicente Desprez, hace unos años. Me lo devoré al libro y vino en un momento muy particular de mi vida. Y se condice mucho con la mirada desde el pueblo Camián, desde el pueblo Comechingón, en el que, por un lado, los muertos tienen una existencia particular, o sea, hay una prolongación de su existencia a partir de el simple acto de recordar. Mientras los recordemos, mientras los hagamos actuar, mientras estén en la memoria, eso se dice acá en la sierra, la familia serrana, los muertos van a estar, ¿sí? Los muertos se van definitivamente al mundo de los muertos cuando no quedan personas vivas para recordarla. Y hay algo lindo que plantea ahí Vicente Desprez, que tiene que ver con qué nos hacen hacer los muertos, una vez que ya están muertos, qué nos hacen hacer a los vivos, ¿sí? Y eso que nos hacen hacer, nos los hacen hacer para cumplir objetivos de los vivos, pero también los muertos le han quedado algunos pendientes a desarrollar que de alguna forma venimos a cumplimentar nosotros. Y habla de un excedente de existencia, ¿no? De cómo se ve, cómo en la memoria, en estas cosas que hacemos o que nos hacen hacer los muertos, les atribuimos o les brindamos un poquito más de existencia. Sí, tal cual. Y una de las cosas lindas también del libro es esta idea de que los muertos tienen su propio régimen de existencia. O sea, no viven en el mundo de los vivos, no, de alguna forma no se han ido del todo, están entre nosotros. Hay un régimen de existencia que les es muy particular y desde el cual actúan. y recoge en este libro, esta filósofa de origen belga, un montón de experiencias totalmente desconectadas entre sí, de personas mayores, personas menores, hijos fallecidos, nietos fallecidos, esposos fallecidos, y bueno, experiencias que desde el sentido común se las cataloga como paranormales, si se quiere, pero que tiene que ver con esa existencia de los muertos en su particular régimen de estar y cómo se imbrincan en nuestra cotidianeidad. Así que bueno. Sí, me parece que va, también rompe un poco, ¿no?, la idea del duelo, de esta cuestión tan occidental, de que bueno, que tenemos que hacer el duelo, sino que lo traspola a eso, a una forma de existencia propia de los muertos, y tiene párrafos maravillosos, ¿no? Habla de velar, habla, por ejemplo, de dejarse instruir. Dice, cuando los olvido, los privo de la poca realidad que estaría en mi poder conservarles, y me parece que escucho el murmullo tímido de sus llamadas, de sus reproches, ante los que mi disipación me deja sordo. Hermoso, hermoso, Vicente Espreda. Bueno. Así que bueno, lo que haríamos traer, a propósito de que estamos en vísperas del Día de los Muertos, invitarlos e invitarlas acá a la tradición serrana, por lo menos la tradición que se nos enseña en las familias de acá del territorio, es que hay que recordarlos el día 1, el día 2, hay que darles agüita, hay que darles comida, hay que poner alguna fotito, hay que tener encendido todo el tiempo una velita, un fueguito, se abre un portal, hay momentos en el año en el que se abre un portal y los muertos vienen del este, vienen caminando vienen del por este, el río, decía, se van a veces por el río, ¿sí? En la muerte, o sea, el río les permite fluir hacia el cielo y algunos se convierten en estrellas, pero cuando vienen, vienen acá a acompañarnos, a visitarnos, a molestarnos también, hay que dejarlos que nos molesten un ratito. Hay muertos que cuando uno los recuerda después de mucho tiempo, bueno, eso, se ponen contentos, entonces empiezan a hacer sus travesuras. Se ponen cargosos. En las casas se ponen cargosos y ahí está el diálogo de decir, bueno, te estoy recordando bien, no me vengas a asustar. Ese diálogo para con los muertos es muy bonito. Se le da flores, se le da pan, se le da frutas. Las frutas a veces de un día para el otro, cuando quedan ahí al lado de la velita tiene que estar prendida siempre, quedan manchaditas. Cuando quedan manchaditas es cuando el muerto ha comido, cuando el muerto ha llegado. Y bueno, durante dos días se lo recuerdo. Yo estoy rememorando en este momento a mi papá. Cuando yo era chico no se ponía música, no se veía la televisión, no se cantaba porque estaban los muertos entre nosotros, entonces había que bueno, brindarles el respeto de esa manera. Así que bueno, ahí va a ser el primer día de los muertos en el que mi viejo es uno de los ancestros, ahí comparto con la audiencia también. Qué bueno, será un momento de mucha emoción también, ¿no? Qué importante estas distintas maneras también de, hablamos recién de las distintas formas de pensar el tiempo y también las distintas maneras de pensar la muerte, que se contraponen tanto con esta cultura tan rápida que del úselo y tírelo y de lo que caduca incluso nuestros cuerpos y nuestra vida, ¿no? Tan rápidamente nos sumamos a Vicián, Pret, y a esta idea de seguir conversando con los nuestros. Acá llega un mensaje al teléfono de radio que dice: Mari Mari, hermanos, soy Claudia, escuchando desde Cerro Azul, abrazos. Hay muchas actividades en Córdoba con hermanos del Avia Yala en Alberdi, nos dice. Bueno, un abrazo grande ahí, Claudia, buenísimos ahí que estés escuchando, y invitamos ahí, porque ya estamos al filo del cierre del programa, a que nos sintonicen el viernes que viene. Vamos a hacer la tercera y última columna de rock y pueblos indígenas. Hemos hecho un recorrido ahí histórico desde el año 87, hoy llegamos hasta el año 97, 10 años ahí con Los Violadores, con Hermética, con Malón, con Todos Tus Muertos, con Alma Fuerte, con Yoro y Flavio, y a partir de la semana que viene vamos a desarrollar la última columna y vamos a escuchar, nos vamos a centrar en dos discos, ¿sí? Algún disco de Animal que nos pedía ahí Patricio, y el disco del año 2020 que les comentaba al principio de Pilsen, Carne, Tierra y Sangre, un discazo, así que vayan escuchándolo durante la semana. Y después de eso se viene la columna de Pueblos Indígenas y Series de Netflix, de Prime, de HBO, de Disney. Estoy viendo una que me recomendaron ahí usted y Alma, pero... ¿Cómo no se llama? Esta de la Reserva... Ah, Reservation Dogs. Reservation Dogs. Sí, sí. Dale Tiempo, esa es una serie tremenda. Muy bizarra. Tremenda, hermosa. Hermosa, hermosa serie. Bueno, ¿nos vamos escuchando algo de música? Sí, así es. Para terminar, quería poner un tema de unos amigos míos que tienen una banda de rock and roll que se llama Botella y Algo Más. Si quieren, nos vamos con ese tema. ¿De dónde son? Son de Córdoba. Bien, bien. Vienen en varios barrios de la ciudad de Córdoba. Claro, claro. Sí, están ahí en varios lugares. Bueno, y escuchamos ahí a... Botellas y Algo Más, entonces Mi Política. Nos vamos con un par de botellas y algo más cuando termine La Ventolera también, entonces. No, chau. A la salud de nuestros muertos. Lo vemos.